la moral. ¿Cuál es tu educación? ¿Acaso es una educación alternativa? ¿Buenas o malas costumbres? ¿Cuándo te conviene y quieres quedar bien? Actúas como si fueras de alta cuna. ¡Hipócrita! Siempre engañando, siempre mintiendo, tu lengua se desborda de tanta verborrea. Racista, misóginos, machos, clasistas, golpeadores, traidores, ambiciosos, soberbios, orgullosos, discriminadores, fanáticos, viciosos, pederastas, libidinosos, perversos, malvados. Somos uno de ellos. Culpar a un individuo cuando es un problema social en el que hemos degenerado todo y todos, todo y todos somos culpables por la realidad de la hora. Aceptemos la verdad. Feminazi, homosexual, gay, maricón, puto, puta, lesbiana, naco, indio, viruja, prostituta, vago, vieja, prieto, negro, pobre, mugroso, pestoso, ruco, greñudo, borracho, drogadicto, político. Todos somos personas, individuos, pertenecientes al género humano. Mismos cromosomas, somos de la misma especie. ¿En qué momento entramos en guerra para destruirnos unos a otros? ¿Cuánto pisoteamos la dignidad humana? Hacemos violencia contra nosotros mismos. Mírate al espejo y estás mirando a la persona a la que quieres hacer daño. No tenemos por qué vivir como si ya estuviera muerto nuestro cerebro. El instinto nos domina. El instinto nos domina. El instinto nos domina. Libérate, libérate, libérate. Todos somos personas, individuos, pertenecientes al género humano. Con los mismos cromosomas, somos de la misma especie. Para destruirnos unos a otros. Cuando pisoteamos la dignidad humana, hacemos violencia contra nosotros mismos. ¡Mírate al espejo! ¡Mírate al espejo y estás mirando a la persona a la que quieres hacer daño! ¡Gracias!